tiempo mirándome a mí. Que pienso más en mis cosas que en las cosas que ahí fuera te ocupan a ti. Si algún día mi canto no sirve pa' que alguien te descubra a ti, si no adivino tu rostro en mil rostros, hermano. Si la norma de mi vida ya no es el ser, sino el poseer, y el componer canciones es un pasatiempo y queda muy bien. Si por ser yo mismo olvido que hay muchos que esperan de mí una sonrisa radiante y los brazos abiertos. No soy un buen cristiano, no sigo el evangelio. Me sobran tus palabras, me sobra tu acción. Me ciego en mí mismo y no sé a dónde ir. No soy un buen cristiano, no sigo el evangelio. Me sobran tus palabras, me sobra tu acción. Me ciego en mí mismo y no sé a dónde ir. Si no dejo que la gente me diga, Javier, hoy te has portado mal. Si casi no tengo tiempo ni para un momento para conversar. Si casi no me preocupa lo que puertas afuera ocurriendo está. Si vivo bien en mi casa, caliente y seguro. No soy un buen cristiano, no sigo el evangelio. Me sobran tus palabras, me sobra tu acción. Me ciego en mí mismo y no sé a dónde ir. No soy un buen cristiano, no sigo el evangelio. Me sobran tus palabras, me sobra tu acción. Me ciego en mí mismo y no sé a dónde ir. Pero conozco tus palabras de fuego que me dicen desde dentro que lo vuelva a intentar. Sé que me quieres, sé muy bien que te quiero, y si algo tengo cierto es que tengo tu amistad. Pero conozco tus palabras de fuego que me dicen desde dentro que lo vuelva a intentar. Sé que me quieres, sé muy bien que te quiero, y si algo tengo cierto es que tengo tu amistad. Pero conozco tus palabras de fuego que me dicen desde dentro que lo vuelva a intentar.